también sí, y las muestran nuevas tecnologías de gente que se dedica con los programas que hay de fantasmitas de poner en el móvil, hacer que aparecen fantasmitas en sus fotografías. El lado malo, que siempre es el mismo fantasma. Bueno, pues vamos al lado auténtico. Por aquí lo que diferencia una cosa de otra es cuando hay testigo. Es decir, cuando una persona avala lo que está viendo y lo cuenta de una forma además muy, muy... No sé, me ha gustado, con mucha vehemencia. Sí, nos lo hacía llegar además Eduardo De Gea, periodista del periódico La Información, que es curioso, ¿no?, también que se hagan eco de este tipo de noticias. Me alegro. Y si quieres, bueno, pues vamos a escuchar a José Vicente García, la persona que tuvo el avistamiento. Y hay que decir, Iker, que esta persona lleva 30 años, más de 30 años, trabajando de noche en el campo, bueno, haciendo todo tipo de trabajos, y está más que acostumbrado, sobra decirlo. Y nunca había visto nada parecido. Nada parecido. Dice que ha visto todo tipo de luces, cometas y cosas de ese estilo, pero una luz como esta, que le haya dejado tan sorprendido, es la primera vez casi, que se enfrenta a algo casi así. Asustado, ¿no? Sí. Y además con más testigos, y saliendo en prensa. Esto es bonito, lo escuchamos. Esa noche teníamos que regar la tierra, hay turnos de agua y nos tocaba por la noche. Entonces estamos aquí en la casa de la huerta, junto a donde tenemos las ovejas. Serían sobre las 11 de la noche del día 10. En el principio escuchemos un estruendo, como cuando entra un avión en la barrera del sonido, pero muy, muy lejano. Salimos hacia la carretera mirando hacia arriba por si se veía el avión que había provocado ese estruendo. Pues nos sorprendió una luz muy potente, color amarillento, siempre mirando nosotros hacia el sur. Y en dirección de Santa Pola hacia Torrevieja, y ascendiendo a una velocidad muy grande y con una luz, como te digo, muy potente, amarillenta, aparece el artefacto este, que no sabemos todavía lo que puede ser, y llega un punto en que se detiene totalmente en seco. Se detiene en seco, esto ha pasado hace unos días, territorio nacional. Se detiene en seco y entonces puede percibirlo mejor, puede fijarse en ciertos detalles. No hablamos solo de una luz, había algo, un artefacto dentro. Él habla de un artefacto, ahora escucharemos de su propia voz esa descripción, esa comparación tan curiosa y que ya hemos oído otras veces, ¿no? Con una especie de melón, decía. Y además, él en ese momento es capaz de fijarse en algunos detalles, como por ejemplo que el objeto debía encontrarse a unos 15 kilómetros de ellos, muy cerca de la costa, precisamente, y es entonces cuando ese objeto que se ha quedado ahí parado delante de él y de su hermano, que estaba con él, pues en ese momento en el que estaban regando la alfalfa, pues observan una serie de características del objeto que me parecen bastante curiosas. Al girarse con el resplandor de las luces que suben hacia arriba, descubrimos, mi hermano se dio cuenta, dice, mira lo que lleva detrás, se nota como forma de medio melón, una parte oscura, y se fue girando la luz, se fue girando hasta que totalmente perdimos la luz de vista, al parecer, porque el artefacto este se dio la espalda hacia nosotros. Hablamos de un objeto, hablamos de no mucha altura y hablamos de personas con nombres y apellidos. ¿Por qué digo y remarco todo esto? Porque esto sería la diferencia entre una noticia lanzada al vuelo y nombres y apellidos, lugar, fecha, algo tan sencillo, ¿verdad? Y que escuchéis la voz del protagonista. Lo digo ¿por qué? Porque incluso en las revistas de misterio, yo no sé qué pasa últimamente, y en muchos medios que hablan de esto, se están acostumbrando y eso no debería dejarse a contar historias donde o hay un inicial como mucho o no aparecen nombres, fotografías de los testigos. Se está perdiendo un poco esa variante que era, Javier, básica en el periodismo que hemos hecho, ¿no? Porque lo tenía la prueba del testigo hablando, sea lo que haya visto. Y que demostraba que había una investigación detrás y alguien que podía aportar, ¿no? Fíjate, algo que se ha perdido también en el periodismo en estos últimos años y desde luego también en el periodismo del misterio, es que le hemos dado mucho peso últimamente a lo que son las imágenes sin subrayar que lo verdaderamente importante de una imagen es la historia sobre la que se sustenta. Una imagen sin un fotógrafo detrás y sin una historia bien documentada detrás no vale. No vale porque no tiene el peso de la prueba, que es el que se necesita en este tipo de información. Hay que tener cuidado además porque mucha gente pues está inventándose algunos testigos, poniendo esas iniciales que no tienen nada que ver, incluso haciendo fotografías por detrás a gente que ni siquiera ha visto nada. Se está llegando a un nivel muy complejo, por eso lo importante es, siempre que haya, por ejemplo, y lo sabemos, un alto cargo de instituciones, como ocurrió con el caso de este cargo de la Guardia Civil, o personas que quieren reservar, pero que aporta otros datos absolutamente complementarios, y otra es que con casos normales y corrientes, más o menos, empiece a ocultarse información, cuando la labor del periodista, siempre que pueda, es, como este caso breve, que puede ser menor para algunos o no, simplemente nombre, apellidos, datos, dónde ha ocurrido, y este es su testimonio. Tendría que ser un poco el ABC, ¿no?, de lo que ocurre. Luego contaremos muchas más cosas en torno a a extraños ritos que están ocurriendo directamente en Madrid y están inquietando a mucha gente. Hablaremos también de esa investigación de Santiago Camacho, bueno, no de Santiago Camacho, que rebota ya de alguna quisiera, forma. Yo. Santiago Camacho, y que está muy sorprendido, y para que se sorprenda él, que vincula, bueno, vaya siglas, ¿no? JFK-KGB. O sea, es que las seis letras ya son parte de la historia. Vamos a hablar también de esa cosa que nos interesa mucho, especialmente los que estamos en todo esto, que son las mezclas entre locura, entre comillas, y creatividad. A ver, no, qué opináis, comillas, vosotros. No, locura, locura. Directamente, sin, ¿no? Sin comillas. Yo ya lo sospechaba. Y tenemos mucha más información. Por ejemplo, eso que se ha dicho ahora, algo pasó el domingo pasado cuando Santiago Camacho en La Cara Oculta hablaba de fracking y de perforaciones. Algo pasó, porque también la repercusión, ha habido personas, tengo que decirlo, de empresas de fracking, a las que mandamos un abrazo, que decían, hombre, esto no puede ser así, son operaciones de muchos millones de euros, esto no puede ser así. Yo no sé si es así o no es así, pero lo cierto es que Santiago Camacho ha abierto la espita. Y justo el lunes siguiente se habla de Lorca y un terremoto causado por humanos. Es posible, pero es que hay una noticia de ultimísima hora en Cantabria. Santiago, el titular. Pues sí, el gobierno cántabro prohíbe por ley, tiene un proyecto de ley que se va a someter a votación en breves días, la práctica del fracking. De esas perforaciones. Bueno, de todo eso vamos a hablar y muchísimo más en la siguiente hora, porque ahora, misterio, son de nuevo las dos. Nuestros compañeros con todas las noticias y después continuamos. Por increíble que parezca, esto que escuchamos no es una voz humana, se trata de un sonido emitido por una ballena blanca macho cautiva en la Fundación Nacional de Mamíferos Marinos de San Diego, en California, y que, a decir de los expertos, forma parte de los esfuerzos de estos cetáceos por imitar las voces de sus cuidadores. La sospecha de que ciertas especies de cetáceos pueden articular incluso palabras nació hace casi 30 años, en 1984, cuando el biólogo marino Sam Ridgway creyó escuchar una lejana conversación humana dentro de un tanque acuático con ballenas y delfines. Hoy, con esa perspectiva, los científicos sospechan que ballenas como esta en San Diego, que se llama Nock, puedan estar intentando deliberadamente hablar, modificando incluso la estructura de sus cuerdas vocales y utilizando su conducto nasal y no la laringe como nosotros. Dos y nueve minutos. De nuevo, de repente, el tiempo se inicia. Magia de Milenio 3. Y hemos empezado con esta información breve de Carlos Cala. ¿Por qué? Porque es alucinante. Porque era lo primero que tenía que aparecer en esta hora tan extraña, tan fuera del tiempo. Porque parece otro lenguaje desconocido, de verdad. Se ha hablado mucho de las ballenas, de los delfines, de lo hipnótico que resulta esa especie de sonido. Sabemos que lo entendemos, pero que no parece casual. Claro, oficialmente será casual. Yo, por ejemplo, nuestra hija siempre se dormía con un delfín que hacía sonidos de ballenas y delfines. ¿Verdad? Que sí, se lo regaló Enrique de Vicente, por cierto. Sí, es verdad. Y era un efecto tremendo. Era, claro, yo también me dormía. Del mar, y al final, y al final yo tengo que contarlo. Y al final yo tenía que dormirme con el delfín, ¿no? Te lo quitaba mi hija porque los. Pero es verdad. No, pero es verdad, es verdad. Los sonidos eran, Santi, absolutamente hipnóticos. De verdad que es verdad. Como te acostumbres. Como te acostumbres a la oscuridad y a esos sonidos, alucinas, son como de un reconfortante que te parece increíble, ¿no? Vale, pues haz la prueba. Hay peluchos de delfín que tienen los sonidos. Vamos a ponerle a la niña el delfín, digo, la niña ya se duerme sin delfín, no hace falta. No, pero es relajante. Pues mira, pasan cosas increíbles. Esta lo es, desde luego. Esta lo es, Javier. Tú has recopilado esta información, ¿por qué? Porque te has quedado como se ha quedado gran parte del público, ¿no? Pues yo cuando escuché por primera vez los sonidos pensé que se trataba de una broma y de hecho estuve rastreando la fuente de la información. Hay más datos porque esa ballena blanca, Nock, murió hace un año. Lo que hemos escuchado es una filtración de una investigación en marcha sobre este asunto que todavía, en fin, causa perplejidad entre los propios biólogos marinos, porque lo que están sugiriendo es que son este tipo de animales que están en contacto con seres humanos, es decir, ballenas que de repente en un momento determinado en un gran acuario escuchan conversaciones humanas o escuchan la megafonía del centro, las que sabiendo que ahí fuera, por encima de la capa de agua, hay seres inteligentes que se comunican articulando esos sonidos, ellos los imitan. Y han llegado incluso a detectar palabras. ¡Qué fuerte! Aquí hemos escuchado una especie de cántico, de tatareo extraño. Sí, sí, de balbuceo, parece intentando imitar algo, ¿verdad? Dibujos animados, sí, sí, sí, esas sí, voces sí, que sí, ponen. Sí, sí. Pero parece que han llegado a articular palabras, incluso dar algún nombre propio. Y esto es realmente escalofriante. Es como si realmente hicieran ese esfuerzo por llamar la atención, por comunicarse. Maravilloso, Javier. Es maravilloso que recuperarlo de esta forma y el impacto que produce. Pero eso lo hemos puesto al principio. Como si esos animales, por cierto, que parece que hay estudios que indican que algunos cetáceos tienen una enorme inteligencia, hiciesen ese tremendo esfuerzo por comunicarse con lo otro, con lo desconocido. Lo que no hacemos nosotros. Es que hay una rama apasionante de la ciencia y de la etología que de la que se habla muy poco, que es la comunicación interespecies. Hay muchos científicos que están empleando su esfuerzo y su trabajo en no ya comunicarse de una forma más o menos artificial con los animales, sino que realmente haya una comunicación de palabras, de conceptos. En ese marco se juntan pues ejemplos muy conocidos como los simios, los gorilas, a los que se les han enseñado los rudimentos del lenguaje de gestos, para que, ya que ellos no tienen un aparato fonador, pues puedan articular palabras a través del lenguaje de los sordomudos. Eso se ha conseguido. Pero hay una conciencia, ¿no? No, y sobre todo, un caso que hace muchos años mencioné yo aquí, pero que me toca de cerca porque yo tengo un loro, y hay un caso que es maravilloso, que es el de la doctora Irene Pepperberg, que empezó trabajando en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con un sujeto que se llamaba Alex. Alex era un loro gris africano. Alex terminó manejando con soltura, porque ellos sí tienen un aparato fonador y ellos sí pueden hablar con voz humana, más de 1000 palabras con sentido, incluidos términos abstractos como todo, nada, evidentemente a hacer pequeñas cuentas matemáticas, a distinguir colores, etcétera, etcétera. Gracias a sus investigaciones, la doctora Pepperberg terminó estimando que los loros, que son animales muy inteligentes y dentro de las aves, por ejemplo, de las únicas que tienen cultura, cuando digo cultura es que una bandada de loros tiene usos y costumbres que no tiene la cultura, la bandada de 100 kilómetros más allá, aunque sean de la misma especie. Es decir, tienen una cultura propia. Pues terminó estimando que estos animalitos tienen la inteligencia equivalente a un niño humano de 3 años, y que es muchísima inteligencia. Hombre, es mucho decir, pero desde luego, yo no sé, compañeros, Javier, Noel, si es posible, si podríamos recuperar el sonido de la ballena. No sé si lo tenemos solo, si no empezar la noticia, el sonido no está solo fragmentado, ¿no? Es una pena porque a mí me gustaría poner de nuevo el inicio de la noticia con esta banda sonora, porque creo que es tan especial que merece la pena, Noel. Y luego nos lo llevamos, no pasa nada, no te preocupes. Lo metemos directamente, que nuestra audiencia lo escuche porque va a merecer la pena. La ballena hablando con sonidos que parecen humanos. Por increíble que parezca. Ahí está, ¿no? Nuestro compañero Carlos Cala. Creo que merece la pena el documento, volver a escucharlo, porque da la sensación de que ese animal intenta hacer el esfuerzo de parecerse a nosotros. Los lenguajes perdidos o los lenguajes que no conocemos, porque como siempre, pienso yo, el ser humano contempla todo desde su perspectiva y que no hay más lenguaje posible. Yo tengo una anécdota, que claro, luego esto va a colación de lo de la locura, que todo el mundo va a decir que estoy absolutamente más para allá que para acá, pero a mí me ha ocurrido esa anécdota con mi hija, y yo la cuento porque es real, o sea, yo lo he vivido así, y es así. Ahora, ¿qué significa eso? Pues ocurrió hace un par de semanas, nada más, y tiene que ver con el lenguaje. Por supuesto, nuestra hija, que va a cumplir 10 años, 10 años, madre mía, 10 meses. ¿Cómo ha crecido 10, en un 10 momento? Meses, no, dice sonidos, dice cositas, pero no llega a hablar, claro. Sí, papá, mamá, pero, y poco más. A ver qué opináis, y a ver si la audiencia ya directamente me echa del programa después de contar esto, ¿no? Porque es como un poco increíble, pero tiene que ver con esto que estamos analizando, que no entendemos, y que seguramente lo más fácil es decir, va, cosas de locos, ¿no? O cosas de niños. Cosas de niños ha sido el elemento para eliminar cualquier magia en el mundo de los niños. Con cosas de niños resolvemos cualquier cuestión que nos inquiete, no entendamos o nos parezca espinosa. Con cosas de locos, todo lo que hacemos nosotros. Con cosas de viejos, lo que la gente mayor puede aportar o puede decir, o el legado que tienen, tampoco hacemos ni caso. Con lo cual, la visión ultramaterialista en un solo sentido renuncia ni siquiera a entender. Igual es que no se puede oír si no se está un poco abierto a eso. Pero pasan cosas constantemente. Seguramente las madres y los padres que nos escuchan saben de cosas que ocurren con sus hijos y que dicen, esto ni me lo han enseñado, ni sé dónde está, pero hay como una necesidad o lenguajes que no entendemos. La anécdota es muy sencilla y a mí me impresionó, y la voy a contar porque fue así, y a ver qué opináis. Estaba yo en el parque con mi hija, estaba solas, Carmen estaba editando el programa en ese momento, nos repartimos así las funciones, y es muy pequeñita, claro, tiene 9 meses, y entonces andaba en un parque que conoce muy bien Javier Sierra, porque hemos estado juntos con sus hijos, una escena habitual y normal, ¿no? Y entonces hay una niña de 4 años, y claro, es un, como decía Santi, es un escalón muy superior, claro, 4 años ya, es una perspectiva de la vida, una niña maravillosa, que se aproxima a mi hija Alma, y le da muchos besos, y le dice que ve más guapo, que no sé qué, que no sé cuántos, la curruca, una amistad de esas, y nuestra hija, por fortuna, que es muy risueña, pues venga a reír y acerca a Antonia, y no sé qué. Y en un momento dado yo, asistiendo a ese momento que me parece hermoso, en vez de estar editando el programa, que es lo que tenía que hacer, pero mira, ya estaba yo para eso. Y por eso. Y entonces me voy con ellos debajo de un árbol en el Retiro. Tú sabes muy bien, además, incluso yo creo qué árbol es, porque hemos estado ahí, Javier, tú y yo. Y estamos la niña de 4 años, mi hija de 9 meses y yo. Con la extraña mirada, imagino, de muchas nannies y esta gente que cuida niños, que estaban diciendo, ¿qué hace este tío aquí haciendo qué? Bueno, yo os doy mi palabra y lo cuento porque lo he vivido, y yo no sé qué es, pero seguro que no es solo de nuestra hija, ni mucho menos, para nada, sino de muchas niñas y niños del mundo a los cuales no se les hace caso, o nos han enseñado a decir cosas de niños, y ya está, como en todo en la vida, ¿no? Resulta que la niña de 4 años está como haciendo que habla con mi hija, y mi hija hace un sonido, nuestra hija hace un sonido, que es como, así una cosa que dice eso, como si la ballena que hemos escuchado dijera otras cosas que nosotros solo escuchamos una franja. Objetivamente, o para mis oídos, dijo, una cosita así. Esa niña, Lola, que no la he vuelto a ver, me dice, uy, ¿por qué ha dicho papi a galopar? Y yo me quedo así mirando a esa niña de 4 años, digo, ¿tú qué has oído? Papi a galopar, papi a galopar. Y dice la niña, ¿qué es a galopar? No era una palabra de su propio lenguaje. Esa niña me lo preguntaba porque la niña, mi hija, solo había dicho, el juego habitual que hacemos su madre y yo con ella es al trote, a galopar, haciéndole como paso, si fuera... Al paso, al paso, al trote, al galope, lo que se hace con los niños. Y esa niña de 4 años, escuchando... Que ella se divierte muchísimo y siempre quiere que se lo hagamos. Esa misma mañana habíamos estado jugando a eso. Esa niña de 4 años, escuchando lo que parecía una onomatopeya suelta, interpretó, yo no sé cómo, qué significaba eso. Quiere decir que se estaban hablando, que hay códigos que no entendemos, que hay yo que sé que hay... Porque esa niña ni siquiera entendía lo que era galopar y por eso me lo preguntaba. Yo insistí, ¿pero has escuchado eso? Mi hija de 9 años, de 9 meses, como estoy, asentía riéndose. Es decir, una conversación de niños, sonidos, sonidos. Voy a... Esa ballena que hemos escuchado, o cualquier animal, está interpretando cosas. En nuestra forma de ver las cosas y el sentido de la vida, tienen que ser sonidos sin ninguna estructura. Claro, como todo lo controlamos nosotros. Pero quién sabe. La naturaleza tiene sus normas que el hombre no conoce, creo yo. Eso me ha pasado, Javier. Te lo aseguro que me ha pasado. Me quedé como un fantasma. O sea, dije, ¿qué ha pasado aquí? No sabía si llorar de emoción o sobrecogerme. Luego ambas se despidieron con la manito. Y dije, ¿cómo esta niña? Lógicamente, científicamente, casualidad. Ah, claro, casualidad. La niña dijo, y dijo, ¿qué significa papi a galopar? O sea, es increíble y me ha pasado. Estas cosas ocurren, tan, pasan. Tan y son como punto del iceberg, claro, ¿de qué? Tan importante es el aparato fonador de Alma cuando hizo esa, en fin, esa interjección, como el aparato auditivo de esa niña de 4 años que lo supo interpretar. Esto es además en el mundo de los niños muy recurrente. Hay muchos niños, sobre todo cuando empiezan a hablar en sus primeros estadios, que cuentan cosas, hablan sin parar en un lenguaje que es indescifrable para todo el mundo salvo para su madre o para su padre. Es decir, porque se ha producido una conexión. El oído del padre o de la madre son capaces de descifrar lo que está hablando esa niña. Porque lo pero habla. En este caso ni siquiera era posible, no. Javier, ante la brevedad de la expresión. Es que quizás si se observara. Bueno, quizá ya entre los niños otros lenguajes ahí no. Ahí voy. Es decir, a lo que voy es que estoy convencido, ¿eh? Claro. De que ellos pueden conectar de alguna eso forma. Eso es. Si lo reducimos todo a una cuestión objetiva, es decir, si nosotros grabáramos ese parloteo de un bebé y lo analizáramos, lo ralentizáramos, lo cambiáramos de frecuencia para tratar de convertirlo en algo inteligible, probablemente fracasaríamos. Es como si hubiera, además... Porque lo estamos interpretando con nuestra forma de ver. Exacto. Es como si hubiera, además del sonido, algo en otra pista invisible, quizá podríamos llamarla telepática, sí. Quizá de transmisión de pensamiento, lo que no sea. Lo sé, lo que fuere, que es el que transmite, el que lleva el contenido auténtico. Perfecto. Y así como hemos olvidado el lenguaje secreto de los niños, o el lenguaje de los ángeles, que decían en la antigüedad, ¿no es lo mismo esto de la ballena? ¿No es lo mismo, no radica en la misma esencia la relación del hombre y las pinturas prehistóricas y sus ritos? No, que nosotros ya no podemos entenderlo simplemente. Es más, y en la hemos visión perdido de los niños también, que ven otro mundo, otras cosas, otros niños, esos amigos imaginarios que ven muchísimos niños, tal vez es un mundo que nosotros hemos olvidado y que solo es visible para una hasta una determinada incluso edad. Eso es relativamente conocido y siempre analizado con las estrictas vías de la psiquiatría, lo que se conoce o lo que tú quieras. Pero en la mente del lenguaje, menos incluso. Pero están ocurriendo cosas. Ahora nosotros, el adulto medio, con enseñanza media, con percepción de la vida media, cotidiana y políticamente correcta, jamás se va a poner en disposición ni siquiera de decir, bueno, claro, es mucho más sencillo decir tonterías de la niña de 4 años y de mi hija. Pero es que nosotros... Ahí está pasando algo que nos estamos dejando, sí. ¿Eh? Pero es que nosotros además hemos perdido, y más al hilo aún con la noticia, hemos perdido el lenguaje de los animales, que probablemente lo conocían también nuestros antecesores. Acuérdate de la historia que comentamos hace unos años de la epopeya del hombre aquel que fue criado por lobos, que estuvo toda su juventud aislado en la sierra y que sabía comunicarse con ellos, no solo con los lobos, con las serpientes, con todos los animales de su entorno. No solo eso, Santi, sino que 30 años después, cuando 40 años después, cuando volvió a ver lobos, los lobos con un sonido y su sonido le aceptaban como uno más. Efectivamente. Entonces, claro, nosotros vivimos en una burbuja de civilización y de racionalismo en la cual hemos pagado un precio a cambio. Y ese precio muchas veces es habernos olvidado de cosas muy naturales, de cosas como el poder hablar, entre comillas, con nuestros hijos que todavía no saben hablar, el poder hablar con nuestros animales, cosa que evidentemente ya no se hace. O sea, cosas como el encantador de perros es porque en el fondo es un señor que ha recuperado en cierto sentido esa capacidad para comunicarse. Sí, pero cuando llevas mucho tiempo viviendo con un animal, al final sabes cuáles son sus sonidos. O sea, yo distingo perfectamente cuando mis perros hacen el sonido de que quieren salir, de que hay peligro, de que viene alguien desconocido, de que tienen sed o de que tienen hambre. Y es con un sonido, ni siquiera es estar viéndolos que van a sus pozales a comer. Con un simple ladrido ya sabes lo que le pasa a tus animales cuando llevan muchos años contigo. Ya los llegas a conocer. Por eso mismo, esta noticia impresionante en cuanto a la banda sonora del sonido de la ballena nos impresiona porque lo consideramos en el fondo inconcebible. Porque nos consideramos tanto, porque somos los reyes de la creación y del universo y todo se rige por nuestras normas, que de pronto un animal como una ballena, tan diferente de nosotros, ¿no? En aspecto, en vida, haga eso. Bueno, pues yo creo que nos estamos dejando materias muy importantes y como siempre, lo fácil es desechar. Desechar y seguir por la misma senda, ¿no? La gran pregunta que a mí me suscita esta noticia y bueno, que quedará sin responder, es ¿qué quería contarnos Nock? Sí. ¿Cuál era el mensaje que quería transmitirnos esa ballena blanca en San Diego, California? ¿De qué quería hablarnos? Y una cosa preciosa que una vez más, como varias de las que hemos contado esta noche, darían para una perfecta novela que la gente solo aceptaría como un gran bestseller de ciencia ficción. ¡Qué historia más hermosa! Ya la he leído, cierro la tapa, ¿no? Pero es que está pasando. Y es que el mundo, luego analizaremos lo de la locura, hay que estar, hay que abrir un poco a veces la llave. Tú lo sabes, Javier, lo sabemos nosotros, los grandes artistas del pasado, los grandes pintores, como los grandes fotógrafos del alma humana, sabían muy bien no ponerse con el lado de lo común. Para pintar como un genio, había que dar un par de pasos hacia el ignoto y zambullirse, si no es imposible, si no es imposible. Vamos a hacer una cosa, Santi, vamos a cambiar de tercio. Sí. Vamos a ponernos no más serios, porque estamos lanzando muchas ideas, que es la cuestión y la motivación de este programa. Esa noticia de última hora con la que abandonábamos esta segunda emisión de Milenio 3, tú hablabas de una serie de prospecciones que yo creo que en España, vamos, muy poca gente, excepto en el norte, en Vitoria, en Burgos, comentabas que incluso en Cantabria había habido manifestaciones en contra del fracking. Es curioso porque pocas veces he recibido un impacto tan grande de respuesta a la sección de Santi. Ya suenan sus típicos acordes, música de la conspiración que pone Noel Calero, porque son temas ya graves. Y a mí me ha escrito gente, muy amablemente, y otros más airados, diciendo que como hablábamos del fracking, que hay mucha gente que invierte, y es verdad, estamos en un momento complicado, pero lo que dicen otros, yo no sé dónde está la verdad. Y por eso es la sección de Santiago Camacho, que simplemente expone hechos que están ocurriendo. En Vitoria, manifestación multitudinaria con estos sistemas de pozos que al parecer pueden provocar cosas tremendas en la naturaleza. Casualidad o no, al día siguiente de que Santiago Camacho comente esto, pasa lo que pasa. Hay un estudio que nos habla, si lo analizamos, Santiago, es otra ciencia ficción que siempre ha estado en el mundo del misterio y que entre comillas hace realidad. Eso de que el ser humano puede provocar terremotos. Eso ha sido siempre una especie como de, no sé, de idea flotante, ¿no?, en el mundo del misterio. Y resulta que con una cosa, por cierto, tan desgraciada, ¿no?, tan tremenda como lo de Lorca, no nosotros, no la gente del misterio. Sí, que todavía la gente está viviendo las consecuencias, sí, en Lorca, ¿eh?, que mucha gente ni siquiera tiene hoy casa hoy en día. Bueno, hoy mandamos un abrazo a toda la gente de Lorca. La verdad, claro, es que es un pueblo, sí, que está sufriendo muchísimo. Es un pueblo con un patrimonio arqueológico e histórico impresionante, Lorca, ¿eh? Y mandamos, porque sabemos que tenemos mucha audiencia allí, un abrazo a toda la buena gente de Lorca, que saben por qué contamos esto. Porque igual ahí está, no lo sé, una raíz importante de lo que ocurrió. Sería la primera vez en la historia, que yo sepa, Santiago, que se habla de terremotos provocados por personas, por acciones del ser humano, sobre la naturaleza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué sabemos? Pues mira, la noticia venía, como muy bien dices, el lunes, y procede ni más ni menos que de Nature Geoscience, es decir, la revista, de la revista, la sección de la revista Nature, una de las más prestigiosas del mundo en el campo científico, dedicada a la geología, a la geociencia. Pues bien, un equipo de investigadores de la Universidad de Ontario, dirigido por Pablo González, ha descubierto, y no solo descubierto, sino demostrado, que el terremoto de Lorca, del 11 de mayo del pasado 2011, pues fue posiblemente provocado por la sobreexplotación de los acuíferos de la zona. Para ellos han valido de una vigilancia con satélites, han estado comparando imágenes de los satélites de antes, de después, comparando las alturas a nivel milimétrico con mediciones láser, y han comprobado que básicamente la diferencia de esa sobreexplotación, debajo de Lorca y de toda la zona hay un acuífero inmenso, un gran lago subterráneo. Ese lago subterráneo, tras décadas de explotación, ha perdido, agárrate a la mesa, 250 metros de profundidad. Es decir, imagínate, pues, ¿pero cómo era el lago entonces? Pues puede tener posiblemente miles de metros, pero ha dejado un hueco de 250 metros de alto, es decir, del tamaño del edificio más grande de España. Incluso más grande. Hombre, muchísimo más. ¿El doble? Casi el doble. Claro. Entonces, es una altura considerable. Eso, que estaba, entre otras cosas, sujetado por la propia presión del agua, ha generado una bóveda vacía que poco a poco se ha ido desplomando y ha provocado un corrimiento de tierras. Y era el artículo, evidentemente, para los geólogos y para la gente experta en el tema, parece ser que es impecable en su planteamiento científico. De hecho, en esta revista, antes de que se publique un trabajo, tiene que ser contrastado por otros científicos que analizan el método, los datos, etcétera, etcétera, y ya pasado ese filtro, se publica. Y efectivamente, no sería, fíjate, el primer caso, pero desde luego sí es el primer caso en España. Hay un caso de los años 70 que también se demostró que sucedió en un terremoto en Texas, que fue justamente el caso contrario. En la zona del terremoto se inyectaron aguas residuales a presión. Se aprovechó un poco fracking, entonces. Sí, pero básicamente para deshacerse de ellas. O sea, se aprovechó que había un hueco, que había una enorme bóveda geológica, y dijeron, pues esto es un depósito de aguas residuales absolutamente maravilloso. El ejemplo del hombre tomando la tierra como eso, su garaje. Pues esto, lo que hicieron fue hacer un agujero, poner una tubería e inyectar a presión aguas residuales, pues, de núcleos urbanos, de industrias, etcétera, etcétera. No fue tanto el contenido de esas aguas como la presión la que acabó por desmoronar ese terreno y también provocar un terremoto. Así que sí, efectivamente, eso que sugeríamos en esa intervención de la cara oculta, de que la acción del hombre sobre el terreno puede modificar este y, por tanto, pues provocar algún tipo de temblor de tierra, en este caso, en un asunto que subrayamos para no añadir más leña al fuego de la polémica del fracking, que no tiene nada que ver con el fracking, ni hay ninguna explotación de fracking a 300 kilómetros de distancia de la zona, sino que tiene que ver con lo más corriente del mundo, con algo que se ha hecho desde que el hombre es hombre, que es extraer agua de los pozos, extraer agua del fondo de la tierra. Pues eso tan sencillo y tan ancestral puede tener consecuencias. Hemos hablado con Luis Miguel Domínguez, el célebre biólogo, zoólogo y compañero y amigo de este programa, que estaba como muy, ¿no?, colérico casi con lo que está pasando. Sí, Luis Miguel, de hecho, siempre ha sido un defensor de la naturaleza, y para él todas las técnicas invasivas, sean sobre la tierra o bajo ella, pues suponen un problema. Y lógicamente, pues él está muy concienciado con esta historia. Es verdad que reduce las emisiones de CO2, pero también es verdad, y esto en Estados Unidos se sabe y se sabe bien, que las emisiones de gas metano son mayores que por el sistema tradicional. Yo estoy en contra del fracking. Estoy muy preocupado con el hecho de que alguien se plantee llevarlo a cabo en el subsuelo de nuestra tierra, especialmente del norte de la península ibérica, sobre todo ahora que sabemos que el terremoto de Lorca ha estado animado, propiciado, empujado por la sobreexplotación de los acuíferos. Así que cuidadito, porque lo que hagamos en el subsuelo puede sin duda tener consecuencias terribles. Y como siempre digo, en materia de medio ambiente es mejor prevenir que curar. No al fracking en España ni en ningún sitio. Son palabras y opinión de Luis Miguel Domínguez hablando de ese fenómeno que, repito, no tiene que ver con lo de Lorca, por lo que parece, pero que sí ha motivado. A mí me impresionó. Hombre, en una casa, o en una calle, en un esquinazo donde yo he pasado casi parte de mi infancia, en Vitoria, y veo un montón de gente, porque Santi lo trae a la televisión, ese documento, con pancartas, fracking, no, y esto qué es, ¿no? Y Santi nos lo explicaba. Esas manifestaciones están ocurriendo por este sistema. Y la última nota es eso, que Cantabria prohíbe este tipo de explotaciones porque algo debe ocurrir, ¿no? Parece ser. Las voces en contra son muchas. También en esta ocasión pues voy a ponerme del otro lado y también voy a explicar un poco las razones de las voces a favor, que bien está ser un poco ecuánime. Básicamente estamos hablando de que la explotación por medio del fracking permite extraer gas de donde no lo hay, o de donde sería imposible hacerlo de otra manera, que son las microburbujas que en los materiales bituminosos, en la pizarra, etcétera, etcétera, se acumulan de ese gas. Eso permite que en una zona como es la que está ahora mismo en tela de juicio, se pueda extraer una cantidad de gas suficiente para abastecer a todo el país durante 6 años, o para abastecer al País Vasco durante 60. Es decir, estamos hablando de una cantidad de dinero para las arcas públicas, que ese gas lo tenemos que importar de otros sitios, enorme. ¿Cuál es el coste? Pues claro, el coste, la balanza, ¿no? Mira, el problema es que no hay tecnologías seguras. Es decir, y posiblemente lo que ha pasado con las centrales nucleares, que es un negocio en el que la seguridad es extrema, obsesiva. Es decir, no lo estoy diciendo con el más mínimo atisbo de ironía. Respeto muchísimo la seguridad de las centrales nucleares, pero también es evidente lo que ha pasado en más de una, en más de dos y en más de tres ocasiones. La extracción de petróleo en aguas profundas también se decía que era una técnica segura, y la que se ha liado en el Golfo de México ha sido brutal. Es decir, hay un riesgo, siempre hay un riesgo, y eso lo tienen que admitir incluso los propios defensores. Y en Estados Unidos, donde se ha hecho casi uno de los pilares de la política energética de Obama, la extracción de gas natural a través del fracking, ha empezado a haber problemas serios en muchas zonas. Problemas de contaminación de aguas superficiales. Sí, y la imagen esa de encendiendo el agua del grifo que caía y según por acercabas un mechero se inflamaba, ¿no? Es decir, hay que sopesar dos cosas, que una es la seguridad y los posibles riesgos, y otra, los indudables beneficios económicos de las empresas. Santi, déjame decir una cosa, porque una de las últimas noticias, ya entramos en el ámbito de locura y creatividad, aparece mañana en El Mundo, Javier, me parece. No os olvidéis, continuamos con ese horario alrededor de las 12, en Cuarto Milenio mañana. ¿Por qué? Porque imagino que muchos estarán muy impactados con la película de Lo Imposible, que ha sido un tsunami de impacto emocional. Han publicado también que ha habido desmayos y no sé qué historias, sí, con la película. Yo no lo sé, a mí me ha gustado mucho. Me parece que en su sentido profundo cuenta cosas muy interesantes, pero lo que vamos a hacer el domingo, y os invito a conocerlo, y anunciando además este nuevo horario más pronto, hemos hecho un dossier que se llama Más allá de lo imposible. Vamos a contaros precisamente por qué, por ejemplo, los animales... Os dejo solo un dato. Tres olas de 24 metros. Solo os dejo este dato porque de ahí pasaremos a un montón de historias del misterio, lo que no se ha contado nunca. Y conectaremos con el lugar de los hechos, además, con periodistas que se han fijado en este elemento. No solo las historias de fantasmas, de lugares que los tailandeses, por ejemplo, no quieren volver a ellas por mucho que se reformen, por la cantidad de cuerpos sin nombre enterrados allí, que eso es tabú absolutamente, pero hay cosas incluso, si cabe, más interesantes en relación a lo que estábamos contando de la ballena. Solo es el detalle. Una de las tres olas llega al Parque Natural de Yala, donde hay miles de especies salvajes. Además, en uno de los ecosistemas o biosistemas más atractivos, ¿no?, como es el de esa zona del planeta. Pues bien, no aparece un solo cadáver de animal, no aparece un solo cadáver de elefante, no aparece un solo cadáver de búfalo del Índico, no aparece un solo leopardo o animal que pueda existir, tigre, perdón, o leopardo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y los únicos animales, os dejo solo este detalle, un poco de detectives, que aparecen son los perros domesticados e incluso el ganado vacuno, que ha tenido mucho contacto con el hombre. En el tsunami del 2004 de Indonesia, ningún animal salvaje, ningún animal de características selváticas, ningún animal libre, murió. Todos se marcharon un poco antes. Lo hicieron también algunas tribus, más o menos rudimentarias. Solo los animales que se habían acomodado a nuestra forma de vivir fueron sorprendidos por el tsunami. Es impresionante. Y ocurrió. Y mañana en Cuarto Milenio lo contamos todo con imágenes. ¿Va a haber un viaje al centro de la Tierra? Bueno, la noticia podría ser un destello más en este prisma de informaciones que estamos manejando esta noche en Milenio 3. Al hilo del fracking y de las perforaciones en la corteza terrestre, son perforaciones las del fracking de hasta 4.000 metros, uh-huh. Es decir, que son de un gran calado. Pues a raíz de todo esto, ahora ha salido una noticia que mañana va a publicar el diario El Mundo, Carlos Fresneda, que es el corresponsal de Londres del periódico, en donde se hace eco de la reactivación de un proyecto curiosísimo que ya en 1966 los Estados Unidos habían intentado poner en marcha y finalmente desestimaron. Es el proyecto Mohole, y lo que pretende es seleccionar una zona en alguna de las tres grandes fosas marinas del planeta, en Costa Rica, en la Baja California o en Hawái, donde colocar un buque que perfore el fondo de esas fosas marinas. El fondo del fondo. El fondo del fondo. Coloque una especie de tubería de 30 centímetros de grosor que penetre en la corteza terrestre hasta 6 kilómetros, 6.000 metros, para llegar al manto, que es una zona absolutamente inédita para nosotros. No se ha llegado nunca, ¿no? No se ha llegado jamás, no se sabe cómo es. Se sospecha, hipotéticamente... Ese dibujo que todos hemos hecho en la escuela, ¿verdad? Exactamente. Se sospecha que está formado por rocas viscosas, en fin, quizá nos encontremos con otro estado de la materia, precisamente por las grandes presiones, y desde luego el empeño científico de este proyecto Mohole, que va a ser un proyecto internacional y que pretende culminar con éxito en el 2020, es impresionante. Se pretende diseñar incluso un nuevo tipo de taladro que sea capaz de hacer esa cata, esa perforación, pero tiene que ser un taladro de una tecnología que hoy no conocemos, que hoy no existe. Claro, que soporte esas temperaturas, ¿no? Que soporte esas temperaturas, esas presiones. Esa presión, claro. Exacto, y que llegue a esa cota y que de ahí pueda extraer, aunque sea una raspadura, una pequeña muestra que nos diga cómo es el corazón del planeta en el que habitamos y del que no tenemos, a fecha de hoy, ni la más remota idea. Acaba de ocurrir algo en esta hora tan especial. Daniel Fernández, nuestro compañero de Servicios Informativos, nos pide paso rápidamente. La información es lo primero. Ha ocurrido algo, compañero, de última hora. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Hay una operación policial importante contra ETA en Francia. Ana Terradillos, buenas noches. Parece que tenemos problemas con esa conexión con Ana Terradillos. Bueno, pues en unos segundos adelantamos esta información. Por supuesto, una información de última hora, que es lo principal. Parece sí, que ya parece está que Ana sí. Terradillos. Vamos allá. Ana Terradillos, buenas noches. Bueno, Pues cosas de la técnica. Bueno, en un segundo vamos con venga, esto. No os preocupéis, en cuanto esté eso dispuesto, esa última noticia que está ocurriendo ahora mismo al parecer, entramos de nuevo en contacto cuando vosotros nos pidáis, por supuesto, claro que sí. Mientras tanto, continuamos, vamos con mensajes y en cualquier momento, Daniel, nos pides paso esa noticia de última hora que ocurre al parecer en Francia y que está pasando a las 2:40 de este día con otra hora, con otro horario. Si hay que informar antes del boletín de las 3, lo haremos, por supuesto, porque esta es norma de esta casa, la información al minuto. Y nosotros, estaba pensando, Javier, estamos haciendo un programa donde hemos hablado de arte prehistórico, luego de perforaciones, de conspiración, de animales. Al final, en fin, Milenio 3 es que ve el misterio de las cosas que son, que están en casi todo. Mensajes, rápido. Vamos con mensajes. Mira, Tochenesi nos dice: estoy en una zona en la que se van a hacer prospecciones para la extracción de combustibles mediante la técnica del fracking y tengo millones de dudas. Hablo del Bonillo, en Albacete, y mi casa está a escasos 2 kilómetros de la zona donde se han autorizado los pozos. Con lo cual está un poco preocupado, claro. Lógico. Malva Pagán dice: desgraciadamente vivimos en un país donde nos meterán el fracking a pesar de lo perjudicial que pueda resultar para la salud, pero la palabra la tienen los grandes magnates y no el pueblo. Alejandro Gil dice: ya esperando es paciente, con impaciencia el fracking lo han prohibido por ley en Cantabria, eso adelantaban. Creo que tenemos de nuevo a nuestros compañeros. Sí, vamos, sí, a ver. Por fin tenemos ya a Ana Terradillos para adelantar esa importante operación policial contra ETA en Francia. Ana Terradillos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es una operación, como dices, muy importante que hasta ahora les puede adelantar la cadena SER. Ha sido detenida en Francia Izaskun Lesaca. Es una de las 3 responsables de ETA. Se le encuadra desde hace años como jefa de la logística militar de ETA. E insisto, ahora mismo es una de las 3 que están dirigiendo a la banda armada. Ha sido detenida junto con otra persona, un hombre que ahora mismo todavía no ha sido identificado, pero se le encuadra también en la misma estructura logística militar. Los dos han sido detenidos cerca de Lyon, a 70 kilómetros, por la policía francesa, con información de la Guardia Civil. Izaskun Lesaca llevaba el mando de esta estructura, como digo, desde hace ya casi 3 años y encabezó en su día también el aparato militar de la banda armada. Los dos, según fuentes de la policía francesa, iban armados. Es una operación que está ahora mismo muy abierta. La policía judicial francesa está haciendo registros y es la noticia que podemos adelantar a esta hora. Detenida Izaskun Lesaca, una de las 3 responsables del ETA. Pues esa es la última hora, Iker. Pues muchísimas gracias, espero que la audiencia haya captado perfectamente la información, está pasando y la SER lo cuenta, siempre, en tiempo real. Así debe ser, y ahora, por supuesto, continúa Milenio 3, seguramente dentro de 17 minutos, nueva información sobre esta detención de última hora. Claro, están pasando cosas, la gente mucha cree que en la alta madrugada no ocurren acontecimientos, y por fortuna o por desgracia hemos vivido unos cuantos, ¿eh? Y esto es vivo, esto está vivo, tan vivo como vuestros mensajes. Francisco José nos decía: espero que el fracking no llegue nunca a España. Creo que ya ha llegado, ¿no? Sí. Y mucho menos sus consecuencias, terremotos, corrimientos de tierra, y para mí lo peor, esa imagen que vimos en Cuarto Milenio de ese agua y gas que se filtran y nos salen a nosotros por el grifo ardiendo al acercar una cerilla. ¿Pero a qué hemos llegado? Chari Aragón dice: creo que todavía no sabemos lo que tenemos encima de la tierra. ¿Qué sabremos lo que hay debajo? Todo es un ciclo y si encima lo explotamos, ¿qué nos esperamos? Pues desastres. Mario Leonardo: la madre naturaleza se revela contra nosotros y cada vez está más a la vista. Vivimos en alquiler en este mundo y encima nos lo estamos cargando sin piedad. Vivimos en alquiler, pero desde luego nos creemos dueños absolutos y quizás sea un error, no lo sé. Yo no lo sé, sinceramente. Lo que sé es que muchos han unido dos conceptos. Creatividad, han unido capacidad artística con elementos de la locura. ¿Será verdad? ¿Será la locura una parte de la genialidad o no? Hay muchos estudios y siempre son franjas un poco nebulosas. Vamos a hablar un poco de eso. Tenemos testimonio, opinión viva del doctor Cabrera y de José Miguel Gaona, 2 psiquiatras, ante ese estudio reciente que nos va a contar Carmen ahora, y a ver si nos sorprendemos o no, compañeros. No sé en qué cuadrante estaremos nosotros, pero lo sospecho, como gran parte de la audiencia. Espero que por fortuna, yo me fío de casi todos menos de los muy cuerdos. Vamos a escuchar. Sabemos a ciencia cierta que la enfermedad mental grave al ser humano solo le aporta sufrimiento, angustia y desazón. Pero dicho esto, conviene aclarar que ha habido grandes artistas y grandes genios de la escultura o de la pintura que han sido torturados por afecciones mentales. Tenemos todos en la cabeza a Van Gogh, a Gauguin, hablamos de Dalí, que tomaba incluso alucinógenos, o tenemos a Schumann, que tenía una grave neurastenia y acabó en un psiquiátrico. Todos estos trastornos mentales no aportaron al genio creatividad. La creatividad la llevaba el genio dentro. Y esta enfermedad, este trastorno, le hizo a ese genio manifestarse de una manera que los normales, entre comillas, nunca podríamos o nunca hubiéramos sabido hacer. En definitiva, lo que le ocurre a muchas personas que tienen una gran creatividad es que fallan, por así decirlo, algunos filtros que regulan la información que llega al cerebro. Esto sucede también con el consumo de cierto tipo de drogas, algunas de ellas además con una tradición de creatividad antológica, ¿no? Como es el ácido lisérgico, el LSD, también llamado, vulgarmente, también denominados trippies. Es decir, cuando faltan esos filtros, nos abruma la información y llega a saturar ciertas áreas del cerebro. Entonces, nuestra percepción de ese mundo, evidentemente, es distinto. Acabamos pensando, como vulgarmente se dice, cosas fuera de lo común. Cosas fuera de lo común que, traducidas al mundo del arte, pues son, en muchas ocasiones, tremendamente espectaculares. Declaraciones de dos profesionales, bueno, en torno a un informe, a un estudio que ha surgido ahora. Pues sí, investigadores del Instituto Karolinska, un instituto de Suecia, han analizado a 1.200.000 personas que tenían pues algún tipo de trastorno, o que alguna vez habían sido tratadas o por esquizofrenia o por trastornos bipolares, depresiones, ansiedad, trastornos por déficit de atención, por hiperactividad, por autismo, por anorexia, por abuso de drogas o de alcohol también, incluso personas que se habían suicidado. Hay un grupo de control que es todo el espectro de personas que viven en Suecia, comparándolo con eso, es con el que contrastan los datos y ven que hay un mayor vínculo de esas enfermedades con los profesionales que se dedican a cosas creativas. Entre ellos ponen a escritores, a fotógrafos, a pintores, a científicos y a bailarines, como algunas de esas profesiones que se dedican a hacer pues cosas bastante artísticas o bastante creativas. Y no solamente se dan cuenta de eso, sino que el psiquiatra Simón Quiaga, que es el principal autor de ese estudio y que está publicado en el Journal of Psychiatric Research, ha llegado a la conclusión de que los que tienden a estar más locos son los escritores. Entre todas las profesiones artísticas y creativas, los más locos, los escritores. Eso lo dice por Stieg Larsson, seguramente, ¿no? El autor de... Eso lo dice por estadística, por la mayoría de los que sufrían estas enfermedades, sobre todo esquizofrenia, escritor. Novelistas, poetas, ensayistas, dramaturgos, de todo. Suecos. En teoría, sí. Se ha hecho con gente sueca. La novela negra el sueca. El estudio. Que tuvo tanta fama, ¿no? Sobre todo. Y aparte, han llegado a la conclusión, además, que de todos esos que han estudiado, hay casi un doble de posibilidades de que se suicide el escritor que de una persona normal. O sea, que están un poco en el limbo. No, que están como cabras. No en el limbo, que están zumbados directamente. Los suecos. Esto es un estudio sueco. Si se puede ampliar al mundo. Hombre, pero en España tenemos, fíjate los ejemplos, ¿no? No, yo estoy... Larra o el a mítico... A nivel mundial ha habido muchos. Horacio Quiroga. Poe, Hemingway, que han acabado suicidándose, sí, claro. Algunos de ellos. Y algunos de los mejores, por cierto. Pues fíjate. Qué curioso, o sea, pintores... Pintores están entre pa' acá, pa' allá. Casi que sufren también muchas enfermedades mentales. Pero el escritor parece ser el más cercano. El escritor es el que se lleva a la palma. Quizá el que más desconecte del mundo en el proceso creativo. Es interesante, ¿no? Me sorprende porque el pintor lo veo todavía yo un poco un paso más allá, fíjate. Sí, pero el pintor tiene que estar atento a las mezclas de colores. En fin, hay una serie de elementos que le obligan a tener contacto con el mundo material. Pero el escritor, que... Sí, es todo etéreo, ¿no? Exacto, que se deja llevar por la pluma y ya está. Sí, incluso no, a veces parece escritura automática en algunos escritores. Como... Bueno, la pintura, algún proceso también hay, ¿no? Pero es verdad que el pintor, en tanto que alquimista de su propio entorno, no olvidemos que de los grandes maestros, una de las características que diferenciaban a unos de otros era la consecución de ciertos matices de color, de ciertas texturas a la hora de pintar. Y eso necesita una atención que es materialista, no te puedes dejar volar, ¿no? Quizás sea eso lo que le salvaba. En fin, es preocupante lo de los escritores. También es preocupante lo de los bailarines que has mencionado, sobre todo por lo que tenemos en casa, o sea, lo que yo tengo en casa. Tú eres escritor y estás casado con bailarina. Sí, bueno, nosotros dos escritores. Sí, pero la conjunción. Ahí está, bueno. Ahí está lo que genera... Pero... Yo chispas. Yo desde que hice terapia he mejorado mucho las cosas como son. Pero es que es cierto, y luego había algunos casos, algunos muy conocidos, ¿no? Pero que existen entre los escritores y pintores que han acabado con su vida y que no solo son objeto de leyenda o de recuerdo, sino que realmente en muchas ocasiones parece que su propia obra les devoraba. Javier contaba hace poco el caso de Bram Stoker, el autor de Drácula, con nuevos datos. Todos teníamos la imagen de esa escena de Strigoi, Strigoi, vampiro, vampiro, y Javier nos contabas que su familia recordaba perfectamente que era vienen a por mí, ¿no? El autor de Drácula murió mirando una esquina sombría diciendo vienen a por mí. Sí, sí, su sí, sobrino, cuando la obra, lo recordaba. Sí, sí, sí, cuando la obra supera, ¿no? Bueno, hay... acabó 12 años, estuvo como en un rincón de su casa. ¿Quién? Nietzsche, el filósofo. Ajá. Estuvo los últimos 12 años en un rincón en su casa bebiendo su propia orina y completamente demente. Es una historia fascinante. Hay una historia también que yo conocía recientemente gracias a una muy buena amiga que es a su vez muy buena amiga de la familia Picasso, donde se comentaba, incluso se comenta en fechas actuales, algo que era una de las exclamaciones permanentes del genio cuando lo interrumpían en su trabajo o cuando alguien de su propio entorno familiar no comprendía muy bien lo que el pintor estaba plasmando en su obra, ¿no? Y él gritaba en español, cuando él se enfadaba, cuando Picasso se enfadaba, no lo hacía en francés, lo hacía en español, decía, es que yo veo cosas que vosotros no sois capaces de ver. Y es la verdad. Y es la pura, verdad. Y es la pura verdad. Claro, la locura determinada, escuchábamos a Gona y al doctor Cabrera como establecidos en el puro diagnóstico, ¿no? Claro. Pero esa locura es la locura de los pintores realmente, se acaba en ella cuando uno se mete mucho en una obra. Ejemplos, esto es un tema precioso, precioso y sobrecogedor, ¿eh? Ejemplos de españoles, por ejemplo, escritores no tan conocidos y dignos de ser investigados, que han acabado en ese umbral, ¿no? Pues yo recuerdo, y tú lo sabrás, Javier, el mítico Alfonso Grosso, dos veces finalista del Planeta. Yo he sido bastante seguidor y soy, ¿no? En mi colección de libros de viajeros españoles, Grosso hizo cosas impresionantes. Hubo una que no le perdonaron mucho, que se metió con el Rocío, con la Romería del Rocío, y hubo un escándalo. Luego hizo con López Salinas por el río abajo, hablando un poco de la situación terrible de Andalucía en los 70 todavía. Y se fue metiendo en ámbitos un poco extraños. Y Alfonso Grosso, con una novela sobre los Galindos, quedó dos veces finalista del Planeta y era un hombre muy... muy reputado. Incluso la Fundación Lara hizo un libro sobre él, ¿no? Como un artista impresionante. Bueno, yo recibo una, también digno de novela, ¿no? Un teletipo, época de teletipos todavía en el 95, recuerdo, que me congeló el alma, ¿no? Un hombre es atropellado, casi se lo llevan por delante en un paso de cebra en un pueblo de Sevilla, en Valencina de la Concepción, donde, por cierto, está la base de la Sana de Guillermo León. Era Alfonso Grosso, iba con un pijama, había escapado de un manicomio y no sabía ni quién era. Escena, ¿no? La escena. Un hombre que había sido un escritor maravilloso, pero que estaba en ese umbral, ¿no? Lo de Nietzsche no sabía exactamente, pero me parece impresionante también, no volví a ese detalle, pero me parece impresionante. ¿Y más casos? Sí, más... el autor de cuentos de terror, Guy de Maupassant. Sí, claro, Guy de Maupassant, madre pues, mía, que hizo el Orla, el famoso Orla. Pues también se volvió loco, se volvió demente, tenía graves problemas, nerviosos, e intentó suicidarse en 4 ocasiones con una cuchilla intentando degollarse. Hombre, el mismo. Es que eso da para un programa. Sí, sí. Guy de Maupassant hizo, hay algunas recopilaciones de Valdemar, hay un retrato que se llama El Orla, que sí, Jiménez del Oso... lo recreó de alguna forma en un programa extrañísimo que hizo, y era un tipo que está en una casa, es todo primera persona, y ve pasar un barco y saluda al barco. Es superstición, porque a partir de ese instante algo que llaman el Orla se ha metido dentro de él y le va demacrando, y no sabe el lector si es la locura de ese simple escritor que está descansando o es que realmente es un espectro. Es tan pues angustioso, era su locura. Era su principal locura. El Orla. Curiosamente, los autores que más se han metido en el tema del misterio. Hemingway, que también hablaba mucho de la muerte, acabó desterrajándose un tiro en la cabeza. Que aseguraban que podía ser hereditario porque ya su padre lo había hecho antes. Bueno, hubo mucha polémica también. Philip K. Dick, el autor más llevado al cine del siglo XX, estaba muy mal y estuvo en tratamiento psiquiátrico durante toda la última parte de su vida. Estamos hablando del autor de Blade Runner, de Desafío Total, de Paycheck, de un montón de películas que han sido de éxito, que casi todas tienen que ver con una cosa muy curiosa, que es la naturaleza no absoluta ni del tiempo ni de la realidad. Y él, fíjate, decía que él no escribía sus novelas, que se le sentaba un ángel en el hombro y se las escribía por él. Y no lo decía como una figura poética. Él le había dado nombre y hablaba con ese ángel que le dictaba por las noches sus escritos. ¿Cuántos escritores, Javier, habéis sentido en cierto proceso creativo que salen cosas que luego uno sabe lo que ha escrito? Es políticamente incorrecto hablar de eso, sobre todo en el mundo de las letras, de los escritores vivos, pero es cierto que cuando tienes ocasión, yo la he tenido, de intercambiar impresiones íntimas con algunos de los grandes de las letras, no evidentemente no puedo dar nombres en estas circunstancias, pero sí te cuentan que efectivamente hay momentos en los que se sienten guiados, que ellos pierden el control de la obra y que alguien las escribe por ellos. Es más que una metáfora, y en muchos casos tiene que ver no solo con el proceso material de escribir, de poner por escrito las ideas que le fluyen. Esa guía, esa tutela, se da sobre todo también en el proceso de la documentación. El hecho de que de repente estén tocando un tema difícil y encuentren el libro adecuado, la persona adecuada que les orienta hacia el dato preciso que en ese momento encaja para cerrar perfectamente una estructura narrativa que de otro modo hubiera quedado inconclusa o deficiente. Las extrañas casualidades que se encadenan y que obsesionan todavía más al escritor que se ve metido en una burbuja aparte. Pues yo te diría, fíjate, que no hay ni... Yo te diría que casi no hay un grande de las letras en este país vivo que no haya experimentado en alguna ocasión ese guiño, ese toque extraño. Esa especie de otro yo. Nos hemos quedado casi sin tiempo, parece mentira, en esta en este dossier especial. Santi, aunque sean titulares, comentamos algo de Kennedy casi... O es imposible, es inconcebible, y nos quedamos 10 minutos después. No, yo creo que nos quedamos 10 minutos. Vale. Y lo... Perfecto. Porque es mínimo me voy a llevar esos 10 minutos. Perfecto, para contarnos qué pasa, y además tenemos testimonio, además tenemos sección de Diego Marañón, hay un sinfín de cosas por contar todavía, pero... Se nos había quedado ese espacio para la última investigación. Otro mito recurrente de Kennedy. ¿Habrá algo nuevo que contar? Parece mentira. Acabamos con mensajes. Pues fíjate, Daniel García González nos decía hace un momento que hablábamos sobre Lorca, que la noticia del terremoto de Lorca, que fue creado por el hombre, mejor dicho, hecho por los regantes de Lorca por la explosión de la agricultura. Y ahora mismo una cadena local de televisión de Lorca que acaba de dar la noticia de que ha habido un pequeño tornado en Lorca. Y dice, ¿qué más nos puede pasar? Gracias por acordaros de la gente de Lorca. También, madre mía, qué infortunio, ¿no? Con Lorca, sí, ahora mismo. En cuanto a los escritores, Tania López decía, si no lo habéis leído, os recomiendo el libro Las puertas de la percepción, claro, y El cielo e infierno, de Huxley, y habla sobre las drogas alucinógenas y muchos artistas que las tomaban y sus efectos. Sí, pero fíjate, yo pienso que eso es minimizar el verdadero misterio. O sea, poder decir, no, es que tomaba no sé qué, como Poe, que tomaba 60. Es sí, hay muchos drogadictos tontería. Que se ponen a pintar y no pintan nada. Efectivamente, ni escriben nada. Hay algo más en el mito de la creatividad que... No, es que tomaba no sé qué. En el fondo eso es materializarlo, salirse de lo trascendente. Julio César Serrano dice, tener más sensibilidad que los demás hace que todo te afecte más a todos los niveles. Si además tomas bebidas como la absenta, pues para qué decir más. Esto no es un gran misterio. Fran Ojeda. ¿Ves? Al revés de ese mensaje estoy yo. Los artistas es son los que es muy suelen... misterioso y no tiene nada que ver con lo ajeno. Los artistas son los que suelen ver más allá, se alejan de lo material y eso causa la locura o la no tan locura. Quizás los locos no estén tan locos y los cuerdos no estén tan cuerdos. Y con este mensaje, aunque queda muy mal que yo lo diga, sí que estoy muy de acuerdo. Creo que los artistas están en la puerta, ¿no? De ese otro lado que debe existir y que nos dice muchas cosas, como nos lo dice la mítica ballena con la que hemos empezado esta hora. Continúa Milenio 3, os pido por favor ya un sobreesfuerzo, un poquito para saber qué ha pasado con Kennedy, y ahora toda la información que, como vemos, late con un montón de cosas importantísimas a nivel político, a nivel nacional, esta madrugada.